Hola, estamos en la jornada de taller y granja con la profesora Marcela, en el IPEA 14. Hoy vamos a entrevistar a los alumnos de primer año. Les vamos a hacer unas preguntas. ¿Qué esperas de la materia? Lo que espero de la materia es cultivar, criar, cosechar, todas esas cosas de la huerta. Hacer cantero, todo, etc. ¿Qué trabajo te gustaría realizar? Los trabajos que me gustaría realizar es lo mismo que dije recién. Cultivar, criar y trasplantar, todas esas cosas. ¿Qué conoces sobre la huerta? Lo que conozco de la huerta es la cultivación, la trasplantación de acelga, hacer cateros, plantines, uso de las herramientas, todas esas cosas. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, seguimos con otra alumna. ¿Qué esperas de la materia? Aprender sobre huerta, criar, trasplantar y trasplantar plantas. ¿Qué trabajo te gustaría realizar? Regar, sembrar, trasplantar, cultivar y cosechar. ¿Qué conoces sobre la huerta? Las plantas, herramientas, canteros, semillas, tierra y plantines. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Seguimos con otro alumno. ¿Qué esperas de la materia? Aprender de la huerta. ¿Qué trabajo te gustaría realizar? Hacer una huerta. ¿Qué conoces sobre la huerta? Las plantas, las herramientas, la tierra, el agua y la semilla. A ver el video. Sigue el video. Ah, muchas gracias. Muchas gracias.